la piscina. Todo el mundo sigue mirándonos. ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos. El día estaba bien mal, mal, mal. Pero tú estás mejorándolo. A mí me tiene bien mal, mal, mal. Oh. Y se va a poner mejor. Me lo dicen tu labio. Todo es sentimental. Pero no te voy a soltar. Apenas caminando. Y se va a poner mejor. La combinación perfecta.